Esta gente que, con la autorización debidamente certificada de un médico, cultiva el cannabis para su uso medicinal y, en caso de tener un excedente, también lo puede compartir con otros que padecen enfermedades tratables con el cannabis. También él siguió hablando, y sobre todo, de la competencia que tiene la ciudad de Buenos Aires en cuanto a la despenalización del consumo, algo que no se está tratando en este proyecto, pero que Halperín quería aclarar para tener en cuenta. En mi caso, soy legislador de la ciudad, y la ciudad no tiene competencia para despenalizar el consumo de sustancias como el cannabis, ¿verdad? Claro. Juicio de lo cual la Corte Suprema ya se ha expedido en reiteradas oportunidades. Arriola ha sido el último fallo en el que se expide al respecto y despenaliza el consumo. El proyecto del nuevo Código Penal que impulsa el Poder Ejecutivo despenaliza también el consumo, no solamente de la marihuana, y existe numerosa jurisprudencia y doctrina que acompaña la autorización, o por lo menos la despenalización de la marihuana con fines recreativos. Pero en este caso son derechos distintos. Una cosa es el derecho a la autonomía personal, o sea, a que cada uno con su vida hace lo que quiere, y que el Estado tiene la obligación de decirnos qué es lo que nos puede pasar y tratar de tener políticas activas para reducir daños y aumentar la capacitación al respecto. Ese es un derecho que yo estoy a favor, por cierto, no es que escondo el debate, pero desde mi particular competencia, que es como el legislador de la ciudad, lo que estamos planteando en este caso es otra cosa, que tiene, es la misma planta, pero tiene que ver con otro derecho fundamental, que es el de la salud, y que la ilegalidad o lo complicado que es acceder a la sustancia genera dos efectos. En primer término, vos planteabas algo parecido: el mercado, como es ilegal, vende mucha porquería también, hay mucho claro. dando vuelta, y además el precio, sí. aunque sea bueno, es muy caro porque es ilegal, ¿no? Entonces, alrededor de esta ilegalidad o de esta informalidad hay todo un negocio que no podemos permitir, porque hay mucha gente que negocia con la salud de la gente, y por eso nosotros planteamos que es el Estado el principal efector que debe intervenir para regular la producción y la comercialización, y que también somos grandes como sociedad, y que potenciar el derecho a vivir como cada uno quiera es importante, que es el otro planteo que vos hacías, y la mejor manera de que nuestra vida sea sana es con educación y con salud, no amenazándonos con que nos van a mandar a la prisión si hacemos algo que al Estado no nos gusta, que es lo otro que vos planteás, ¿no? Pero en la ciudad el debate que nosotros estamos propiciando es alrededor del cannabis medicinal, porque nuestra competencia lo permite. En el otro caso, sin perjuicio que coincido con lo que planteas vos, mi autoridad como legislador me impide presentar un proyecto al respecto, si no estaría generando expectativas falsas en relación a lo que puedo conseguir. Así, Leandro Halperín, él diferenciaba los dos usos que se le pueden dar al cannabis, ¿no? Sobre lo que se trata su proyecto es sobre el cannabis medicinal, que no tiene que ver con la despenalización del consumo del cannabis. Esto ya ocurrió en algunos países, como Canadá, Holanda, Estados Unidos, donde está despenalizado tanto el uso recreativo como también el uso medicinal. En nuestra región, Uruguay, hizo punta en estos derechos, y a lo que apunta Halperín es que vaya hacia ese lado la reglamentación de la ciudad de Buenos Aires. Por eso también lo que en primer lugar plantea es que hay que facilitar el acceso al cannabis medicinal. Vamos a escuchar qué tiene para decir en cuanto a este proceso para desburocratizar el acceso al aceite de cannabis. Bueno, en principio el principal problema hoy para poder acceder es la reglamentación del Poder Ejecutivo Nacional, que la restringe solamente a la epilepsia refractaria y crea también un registro muy complejo para poder acceder, ¿no? Para poder ser autorizado luego de toda una serie de pasos burocráticos que ningún otro remedio, ningún otro medicamento tiene para poder acceder. Nosotros planteamos también en nuestro proyecto de ley que el único requisito que el paciente o la familia del paciente tendría que cumplir para acceder al cannabis medicinal es la prescripción médica, y que en todo caso el Estado tendrá que ver de qué manera completa los espacios burocráticos para poder convertirlo en accesible, sin perjuicio de esto, y que la ley en algunos casos autoriza, aún en los casos que está autorizado, las obras sociales son una máquina de impedir también, porque el cannabis medicinal es caro, y entonces aumentan los costos, y las obras sociales en algunos casos lamentablemente también son un negocio para quienes las administran. Entonces terminamos en los estrados judiciales, en donde ya hay también numerosa jurisprudencia a favor de la obligatoriedad de las obras que las obras sociales tienen a suministrar el cannabis medicinal. Sin embargo, también ahí hay mucha incomprensión, además del negocio, claramente, y por otro lado están los laboratorios que monopolizan la producción de esto, que no ponen trabas formales, pero sabemos el poder que los laboratorios tienen en nuestro país, sobre todo los grandes laboratorios internacionales que pretenden controlar el negocio del cannabis medicinal, por lo que nosotros también planteamos en el proyecto que el Estado local debe plantar, debe investigar y debe producir para abaratar el costo de algo que es sencillo hacerlo. Por lo tanto, esto lo torna todavía más increíble la falta de políticas públicas activas para poder convertir el cannabis con fines medicinales y terapéuticos en accesible, ¿no? Así escuchábamos la palabra de Leandro Alperín, con algunas frases interesantes que deja. Que el Estado no solamente debe garantizar el acceso al cannabis medicinal para aquellos pacientes que lo requieren, sino que en caso de no poder cumplir con esta obligación de garantizar la salud pública de los ciudadanos, también debería autorizar el cultivo personal para que de esa manera todos puedan llegar a tener acceso a la salud, seguramente capacitando, dando charlas y concientizando a la gente del buen uso que se le tiene que hacer, o sea, el uso que está habilitando esta ley, y de esa manera evitar que se tengan dolores que se pueden evitar con el simple uso del aceite de cannabis. Vamos a cerrar este primer bloque y vamos a seguir profundizando con otros testimonios de distintas personas que están abarcadas por esta problemática. Frecuencia cero. Un clásico mejorado. La rompe. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Elegí coherencia, compromiso, con historia para proyectar un futuro. Romero Feris, sueldo. Precandidatos a presidente y vice de la Nación. Lista 36A, Partido Autonomista. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juntos podemos seguir haciendo de Buenos Aires el mejor lugar para vivir. Por eso este domingo 11 te pido, por favor, que nos acompañes con tu voto. Martín Lustó, Guadalupe Tagliaferri. Precandidatos a senadores nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503A, Juntos por el Cambio. ¿Cómo pasa el tiempo? Y si no, fíjate el almanaque. El almanaque. ¿Cuántas veces lo mirás por día? ¿Te gustaría que tus clientes piensen todas esas veces en vos? Entonces no pierdas más el tiempo y llámanos 4582-4042. Tu imagen corporativa, los 365 días del año. 4582-4042. O sentate a deshojar la margarita. Esto pasó en Código de Barras. Nosotros vamos a hablar precisamente con uno de los principales referentes, es el secretario general de la CETEP. Me estoy refiriendo a Esteban el Gringo Castro, que está en línea con nosotros. Estamos discutiendo sobre la vida del sector más humilde de nuestro pueblo. Si sos gobierno y tenés un poco de sensibilidad y abrís la cabeza, nos tenés que escuchar. Lo que no nos ponemos de acuerdo en cómo se trata, cómo es el tratamiento de estos temas. Entonces tenemos a veces, como con el gobierno nacional, tenemos acuerdo y a veces tenemos diferencia y confrontación. Volvelos a escuchar en pluralnoticias.com.ar. Si duele, no es normal. La endometriosis es una enfermedad crónica, no tiene cura y afecta a millones de mujeres. El tejido endometrial crece fuera del útero, adhiriéndose a otros órganos y deteriorando profundamente nuestra calidad de vida. Somos mujeres autoconvocadas con endometriosis. Luchamos por una ley que nos brinde atención digna, gratuita y responsable. Para más información, búscanos en Facebook Endo Hermanas Argentina. Estás todo el día con el dedito meta y meta. Metelo en el lugar correcto. Y mandanos un WhatsApp 4094-7100 y prepárate para la revolución del celular. Hola amigos, soy Alito Rodríguez. Gracias por abrirme la puerta de su casa. Sigamos rockeando juntos. Me gusta rock and roll. Me gusta rock and roll. Frecuencia 0, 92.5. La rompe. Me gusta rock and roll. Yeah. Cara y cara, cara. El equilibrio de una moneda que siempre cae parada. Y empezamos con el segundo bloque de Cara y Seca, este programa donde te tratamos de traer distintas perspectivas acerca de la realidad para que cada uno reflexione y saque sus propias conclusiones. Hoy estamos hablando acerca de un nuevo proyecto para legislar el cannabis medicinal en la ciudad de Buenos Aires. Por eso estamos en comunicación con Valeria Salech de Mamá Cultiva, este colectivo donde se capacita sobre el cultivo del cannabis y también para la producción de aceite. Buenas tardes, Valeria, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Todo bien, Valeria. Te queríamos consultar si estaban al tanto ustedes de este nuevo proyecto y qué es lo que pensás teniendo en cuenta que hasta ahora la ley vigente no se llevó a cabo en todo, no está reglamentada en todo el país. Sí, varias cosas. Primero, poner un poquito en contexto la situación actual de cannabis en Argentina, es que en el año 2017 se promulgó una ley, se votó por unanimidad en las dos cámaras, una ley que habla de investigación médico y científica de cannabis y que prevé que el INTA cultive, el CONICET investigue y los laboratorios nacionales produzcan productos en base a cannabis para investigación y para las personas que lo necesiten. Sí, que hoy, como incluso, bien decía vos, disculpa Valeria, esto, si no tengo mal entendido, incluso también esta legislación dice que tiene que garantizar el acceso gratuito a... Gratuito, sí. Exactamente. Hasta a las ahora, terapias con cannabis. Nada de eso está pasando, ni se está investigando, ni el INTA está cultivando, ni hay ni nadie se puede proveer gratuitamente de la terapia, digamos, eso está en cero. Algunas algunas provincias o algunos municipios están avanzando en reglamentaciones particulares de cada lugar, en donde se permite por lo menos que, no sé, la Universidad Nacional de Bahía Blanca o que la Universidad Nacional de La Plata pueda empezar a investigar o se le asigne un mínimo presupuesto como para que puedan investigar sobre el tema, porque como no hay una política pública a nivel nacional y la gente lo pide porque es algo que tiene mucha demanda, bueno, algunos municipios están avanzando un poquito más rápido que lo que es la nación, ¿no? El gobierno nacional. Y en ese sentido, bueno, se presenta un proyecto en Ciudad de Buenos Aires, que ¿sabes? Es una picardía que la Ciudad de Buenos Aires no se esté avanzando en este tema, porque es una ciudad que tiene presupuesto para investigar y universidades que podrían hacer mucho y aportarle mucho a esta cosa, a esta temática, y no lo están haciendo. De hecho, nosotras hemos tenido contactos con la Universidad de Buenos Aires de Farmacia y Bioquímica, que nos quieren ayudar, que se quieren poner a disposición, y sin embargo no tienen presupuesto ni permisos para hacerlo. Entonces, claro, bueno, es muy bueno que haya un proyecto de ley. No sé si es el momento, la verdad, viste que cuando hay elecciones que lo que se comentaba es que si bien el proyecto está está accesible en la red y todo, que no sé, es difícil el tratamiento hasta ahora, ¿no? Hasta después de las elecciones. Durante las elecciones se polariza mucho las miradas y la verdad es que el PRO, como es la Alianza Cambiemos, tiene una postura muy dura.